Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que lleva al saqueo. El día viernes, nuestra compañera Cintia Medina cerraba el programa Recorte Informativo desde Catamarca, desde Cerro Negro. Y a la tarde nos avisaba y nos informaba lo que estaba sucediendo en esa provincia con una patota que intentaba desalojar a los vecinos autoconvocados que le dicen no a la mega minería. En un comunicado de prensa se remarca y se señala la situación que se vive en Catamarca. Denunciamos que la policía provincial limpia los desperdicios de las patotas en una actitud de servilismo y anunciamos el bloqueo selectivo a los camiones de minera bajo la lumbrera a partir del lunes 16 de julio. Decenas de asambleístas se sumaron al acampe, tal como se expresan diversas resistencias a lo largo y ancho del país. Denunciamos las graves consecuencias ambientales y sociales de la mega minería. Reclamamos también el derecho de una vida digna y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Durante el viernes 13 se desplegaron en las inmediaciones de la CAMPE patotas que responden a la mega minería transnacional bajo de la lumbrera, con el objetivo de amedrentar y provocar a los asambleístas, bajo la complicidad y apoyo de la Municipalidad de Tinogasta. La jornada de detención se extendió hasta el sábado con la llegada de las fuerzas represivas de la provincia de Catamarca. Se reafirman así las amenazas de represión que parecen ser la única respuesta por parte de la gobernadora Lucía Corpacci ante la inacción del gobierno nacional. Denunciamos la impunidad con la que operó esta patota financiada por los municipios de Belén y Tinogasta, así como el accionar cómplice de la policía, que no solo custodió al primer colectivo que arribaba, sino que participó en el encubrimiento de las actividades ilícitas que se llevaron a cabo por este grupo. Las agresiones a pedradas hacia nuestros compañeros, potenciadas por el consumo de alcohol. Los municipios en cuestión proveyeron de vehículos oficiales para el transporte de los recursos utilizados por esta patota. Así también quedó en evidencia la connivencia en un acto vergonzoso realizado por el cuerpo de policía que se encargó de recoger todos los residuos producidos esa noche. Esas acciones se entienden en el marco de la defensa de una política de saqueo y apropiación de nuestros bienes naturales expresada de distintas maneras, a través de los proyectos megamineros, el avance de la frontera agropecuaria, con el consecuente aumento de la utilización de agrotóxicos y los diversos emprendimientos que afectan la calidad de vida de los sectores populares. Frente a esta situación, en Cerro Negro, seguimos organizando en defensa de nuestros territorios y con la firme vocación de nacionalizar la lucha contra la megaminería. Con este propósito, a partir del día de la fecha se continuará con el séptimo día de acampe nacional y se realizará en bloques selectivos sobre los camiones que a diario ingresan para proveer de insumos al emprendimiento megaminero. Convocamos a todas y todos a sumarse al acampe nacional en Cerro Negro y apelamos al trabajo colectivo en cada región para apropiarse de esta lucha que es de todo el pueblo argentino y latinoamericano. Responsabilizamos a la gobernadora y a la presidenta por nuestra integridad física. Fuera las megaminerías contaminantes de Argentina y América Latina, basta de represión, el Famatina no se toca, Tinogasta resiste. La información nos llegaba a través de nuestros compañeros que están en Catamarca

a reunir el quórum y no podemos darle tratamiento a los expedientes que son el resultado quizás individual de cada uno de los concejales. Eso, no logramos reunir una comisión, darle dictamen y llevarlos al recinto. Entonces, estamos en un problema porque detrás de cada uno de esos expedientes que no se tratan, no solo hay inquietudes políticas de los concejales, sino que en la inmensa mayoría de los casos hay falta de respuesta a alguna inquietud, a alguna necesidad de algún vecino en particular o de la ciudadanía en general de Moreno. Bueno, ya escuchábamos a Martín Arrizabalaga mencionando uno de los ejes, ¿no? Dice, después de la conformación de las comisiones, las grandes dificultades que se presentaron para elegir los presidentes de cada comisión, estamos a otro ritmo. Carlos López afirma que hubo una clara decisión política para planchar el HCD por parte de Mariano West y lo hizo de esta manera. No soy de los que piensan que esto es accidental, creo que estoy convencido que West se fijó por lo menos el primer año sin consejo deliberante para poder moverse con tranquilidad y creo que tenía razones para hacerlo. Fíjense que donde el Consejo pudo trabajar mínimamente, que fue en la rendición de cuentas, afloraron dos grandes problemas, y creo que esto le complica la vida a West, que no solo trae problemas que posiblemente haya generado en su primera gestión, que después fue transcurriendo con los 10 años de Arregui y que hoy tiene que enfrentarlo nuevamente, como el caso del Trébol. Lamentablemente, esta idea de West de trabajar sin control conspira contra los vecinos, porque más allá del control que uno le hace al Ejecutivo, que parte de las funciones, está la otra parte del Consejo, que es la no solo la de la propuesta y la de dar respuesta concretamente a pedidos que a través de los distintos expedientes circulan por el Consejo Deliberante. El resultado es este. Nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta, ¿quién no está dando quórum para que no funcionen las comisiones? ¿Quién? Nombre y apellido, o no sabo y no respondo. Vamos a escuchar a López las respuestas que le da nuestro compañero Rubén Bustamante. No podemos analizarlo así fríamente porque la realidad es que, salvo algunas muy contadas reuniones de comisión, siempre hay por lo menos presente uno de cada bloque. Esta es la realidad. O sea que, pero es cíclico. De repente, pues se requieren 11. Se requieren 10. Se requieren 10. A veces faltan más de un bloque que de otro. Las caras son las mismas que estamos siempre. Se transforma esto en una reunión social que me lo digo con cierta ironía, ¿no? Tratamos de avanzar en algún expediente para que al momento de tener quórum poder tener los temas charlados, pero la realidad es que por un motivo u otro siempre nos faltan y muchas veces somos 7, 8 y hasta 9 concejales y falta uno. No, digamos, no es responsabilidad en particular, salvo cuando se sucedió el lamentable hecho de este joven que balearon en la entrada de su casa hace unos dos... Pera. Los concejales en pleno de Frente para la Victoria no concurrieron a la reunión de comisión que correspondía para ese día, cada uno analizará la razón, salvo ese día, no tuvimos otra situación donde un bloque completamente faltara. Se le puede atribuir esto a muchísimas cosas, desde falta de compromiso a los problemas reales que puede tener cada concejal, Para estar todos los días en todas las comisiones. Esto es la realidad. Si uno está absolutamente todo el día, todos los días en el Consejo, seguramente muchos temas de los que uno quiere atender estando en la calle no los puede atender. Y a veces bueno, hay compromisos de otro tipo que tienen que ver con la función, que ni siquiera están dentro del distrito y que muchas veces, como gestiones que se hacen, averiguación de temas, consultas, por los cuales uno viaja y hace que muchos puedan no llegar a estar. O sea que el sinnúmero de causas, es un sinnúmero de causas, yo no podría atribuir solamente a decisiones políticas. La realidad es que este sistema creo que fue producto de un análisis de muchas de estas circunstancias que iban a confluir y que daban como lógico que que el Consejo quedara paralizado. Y creo que esto es una decisión política tomada ya por los meses de marzo, cuando se estaba discutiendo la conformación. Uh-huh. El número, en definitiva, que se estaba discutiendo no es lo que se discute realmente. En el mes de diciembre no solamente llegó Papá Noel, sino que hubo promesas. Y una de ellas es la de Mariano West, que prometió que construir un consenso a través de todas las fuerzas políticas que conforman el HCD sobre este recuerdo navideño. Nuestro compañero Rubén Bustamante le consulta a Rizabalaga y el edil responde de esta forma. No se está dando. Yo creo que el inicio de la gestión generó inquietudes, por no decir expectativas, pero sí inquietudes respecto de varias cuestiones que uno percibía en el discurso de campaña de Mariano West, que percibió ese día, que percibió en el discurso de asunción de Mariano West, y muchas de esas situaciones no se están dando. La estructura municipal está tal cual la dejó Andrés Arregui, los problemas de Moreno están tal cual. Los problemas de infraestructura de Moreno están peores, ¿sí? Digo, a nadie se le escapa que las calles, la luminaria, la recolección, todo eso está peor de lo que estaba el año pasado. Y en lo que se refiere a la relación o al feedback necesario entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, veníamos no de una buena experiencia los últimos 2 años, y creo que este año estamos detenidos ahí sin poder avanzar. Yo espero que esta situación le hace mal al cuerpo en conjunto, no le hace mal a ningún bloque en particular. Yo creo que no es una conquista política mostrable para nadie, y aspiro a que en los próximos días podamos resolver esta situación. Carlos López dice que si funcionara el HCD, el Honorable Consejo Deliberante, tampoco tendría incidencia, ya que los cuerpos legislativos son secundarios. Supongamos que el Consejo estuviera funcionando y el Intendente no tiene las ganas de tener una comunicación fluida o de recibir y ejecutar lo que sale de Consejo a través de ordenanzas y de distinto trabajo. Esto es letra muerta también. Hay que asumir que los consejos deliberantes, los congresos, las legislaturas en la República Argentina son complementarios. Son complementarios. Lamentablemente estamos en un régimen absoluta, donde hay una absoluta primacía de los departamentos ejecutivos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, y los mejores proyectos, las mejores intenciones, todo el trabajo que podamos hacer en armonía a los distintos bloques es letra muerta si el intendente no está dispuesto a respetar a los consejos deliberantes, el gobernador, a las legislaturas y el presidente del Congreso como órgano genuino de representación popular. Mariano West envió a la legislatura provincial un proyecto sobre ética pública. Vamos a recordar las palabras que escuchábamos el día viernes del senador provincial Aníbal Acef al respecto, para luego escuchar a los ediles, a Martín Arrizabalaga y a Carlos López, hablando al respecto. Aníbal Acef, esto decía. ¿A quién, Mariano Guay? Sí. No, yo no le creo. No le creo porque no ha hecho nada, sigue con los mismos fundamentos y conceptos que ha llevado el fracaso de sus administraciones, tanto a Reyes como de Guay. Y vos sos una persona instruida y la cartónica la conoces bien. ¿Qué es la cartónica? Habla de responsabilidades civiles, penales, administrativas, penales y políticas. Y si uno analiza una por una, apunta a la ética y al funcionamiento probo e idóneo. Y a su vez, si se quiere aplicar un código de ética, está el código provincial, que es aplicable a todos los funcionarios públicos. Acá no se aplicó. Y segundo, acá hay muchas deformaciones. También existe la habeas data, creo que con vos lo hemos hablado fuera de cámara, sí. Que es para preservar la fuente de información de las personas. No puede alegremente cualquiera es saber lo que una persona tiene o no tiene. Es decir, sí. Yo como periodista no podría acceder a la información patrimonial en caso de aprobarse esta ordenanza, que dicen algunos que estaría accesible para cualquiera. Es una locura eso, con la época de secuestro. Entonces, lo que sí, hay que tener un comportamiento ético que siempre se le exigió a los funcionarios públicos, de toda la vida, que yo sepa, eso no ha cambiado. No, y yo le decía recién, y también, si no, sabe que una ley si, no lo resuelve nada, porque hay una ley cual. Nacional y sabe que está lleno de chorros. Y provincial. También, claro. Y si también quisieran, que abran una causa penal por enriquecimiento ilícito y que todos los funcionarios sean investigados. Uh-huh. Es muy simple. Bueno, entonces, ¿para qué lo hace juez? Pero no sé, porque juez tiene que dar razón de sus dichos también. Juez y todos sus funcionarios. Porque administración más corrupta... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted ha dicho en los últimos años que juez se enriqueció. Lo dije. Nunca dijo ilícitamente, dijo se enriqueció. Deja abierta esa pregunta, como un interés. Yo digo se enriqueció. Él no puede demostrar lo que tiene. Y manda una ley, la verdad que es valiente. No, bueno, pero él, ¿dónde vivía hace 20 años? En La Perlita. ¿Y hoy a dónde vive? No sé. Pregúntele a su votante. Hay muchos funcionarios del gobierno municipal que no pueden demostrar sus orígenes de fondo. Y manda una ley de estas características, una ordenanza. Algunos me están insultando de los de web, pero yo vivo en Moreno toda mi vida. A mí que me... ¿Usted puede demostrar cómo vive? Y, mire, yo tengo declaración de todo, pago todo. ¿Juez no podría hacer No sé eso. Si juez no. Yo hablo en general. Lo que proclaman no lo dicen. Ahora bueno, que cada uno investigue. Está la justicia. Acá cuando fue el caso Galeliano, que fue patético, en un caso de corrupción que la mitad de la municipalidad estaba comprometida, no se siguió avanzando. ¿Y Galeliano cómo está hoy? Libre. ¿Y cómo está? Debe patrimonialmente. Estar debe estar bien. No sé. Bueno. ¿Usted sabe? Pregúntese nada. Bueno, ahí escuchábamos a Aníbal Acef hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre este proyecto de ética pública. Debe impulsarse desde la Comisión de Asuntos Legales. El presidente es Martín Arrizabalaga. Esto dice. Es un proyecto que sí viene presentado por parte del Ejecutivo, que está en la Comisión de Asuntos Legales, en la cual presido, y que en las últimas dos reuniones... No se alcanzó el quórum y estaba el expediente para ser tratado, dictaminado, ¿sí? Eso lo habíamos llevado a la comisión hace poco más de un mes, cada bloque se llevó su copia para estudiarlo, para ¿quién no dio quórum? No, la realidad es que, como dice López, no se muestra como una decisión política de un bloque en particular, sino que hay representación de todos los bloques, pero seguimos sin alcanzar, por supuesto, las mayores ausencias son de los bloques que son mayoritarios. Claro, ¿verdad? Y si no, estoy insistiendo con la traducción. Si hay una decisión del intendente de enviar el proyecto, usted es el presidente, pero el oficialismo tiene 8 concejales. ¿Fueron los 8? No. Bueno. No. Lo cierto es... Esa naturaleza es una respuesta clara. A mí me interesa poner en claro esto porque hay respuestas como solicitar de que, bueno, que el expediente salga, pero retroactivo a 17 años, ¿sí? Uh-huh. Que a mí me parece que lo que buscan es esquivar el tratamiento del expediente y correr el foco a lo que el expediente busca en sí. El expediente es un correlato claro de la Ley Nacional de Ética Pública, ¿sí? En lo que es atinente a los municipios. Pero los funcionarios nacionales, en función de esa ley, tienen obligación de presentar sus declaraciones juradas y tienen una serie de incompatibilidades a partir de esa ley. Y los concejales, la realidad es que estamos eximidos, no tenemos ningún... Eximidos no estamos incluidos en la ley. Uh-huh. No tenemos obligación de presentar ninguna declaración jurada más allá de aquellos obligados impositivamente ante la FIP. Y lo cierto es que yo entiendo de que tenemos que hacerlo. Y si tengo algo que reprochar es reprocharme a mí mismo no haberlo presentado yo un proyecto de esta naturaleza. A esta altura estoy interesado yo también en que ese proyecto salga. Uh-huh. A mí me parece que le aporta transparencia al sistema. Seguro que no alcanza para garantizar que nadie se lleve nada o que alguien haga las cosas como las tiene que hacer. Pero es un elemento más que contribuye. Y no lo podemos hacer retroactivo a los 17 años, pero sí en la próxima declaración jurada que tenga que presentar tendrá que estar contemplado el patrimonio que construyeron en los últimos 17 años, con lo cual podremos tener conciencia de cuál es el patrimonio, la sociedad de Moreno podrá tener conciencia de cuál es el patrimonio de los funcionarios y a partir de ahí poder revisar de qué manera hizo ese patrimonio 17 años hacia atrás. Martina Arrizabalaga dice tendría que haber presentado yo un proyecto de estas características. Este es mi déficit. Carlos López dice, esto es un entretenimiento. Sirve para dispersar el eje de discusión. Y así lo hace. Es que hay que tener en cuenta, digamos, no meterse de lleno en el proyecto, porque si no estamos viendo una parte del problema. Si lo que buscamos es ética pública, tenemos que trabajar y tiene que haber decisión política porque la haya. La sola sanción de un cuerpo legal que tiene sus huecos, más allá que tenga un correlato directo con la ley nacional, nadie dice que es perfecta la ley nacional, nadie dice que haya ética pública a nivel nacional. Porque existe una ley. Porque existe una ley. Uh-huh. Esto parte de una decisión política. Había proyectos, creo que estaba incluido dentro de los 10 proyectos que presentamos en el año 2007, si no me equivoco. Fueron archivados por esta gestión. El hecho de que haya estado Arregui o Hues para mí es indistinto, porque creo que es ocioso y perder tiempo frente a la cámara explicar que es lo mismo. Pero no tuvieron la más mínima intención de promover nada de esto. Creo que puede servir con fines mezquinos, arbitrarios. Puede servir para hacer un poco de propaganda política de que esto es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo, hay renovación, nuevos aires. Yo no creo. Sé que todavía yo no he escuchado una sola palabra respecto a 31 millones de pesos que no se han podido justificar respecto de la ejecución del contrato de recolección de basura de la empresa de Trébol. Y si alguien los mira de la municipalidad, estoy esperando. ¿De qué ética pública me van a hablar? Yo, bueno, creo, así como nosotros, digo, no por decir que hemos cumplido ni sacar el cartel, ¿no? Nosotros lo hicimos. Pero se ha presentado, que hubiera sido Claudia Sheff con el bloque de ProBoom, lo mismo, se presentó esto, se archivó porque no había decisión política de hacerlo. Ahora, si queremos hacer algo de esto y queremos mostrar y queremos realmente tomar el toro por las astas, mostrar que una decisión de que la ética sea una de las notas distintivas de este gobierno municipal, y tenemos que ser muy firmes. Para ser muy firmes, esta ordenanza no va a alcanzar, va a ser un complemento. Yo no digo solamente con la Oficina Anticorrupción, pero creo que hay que poner unos cuantos reaseguros dentro de la ordenanza de ética pública y algunos organismos, instituciones que sean complementarias y que puedan ayudar a que realmente haya un control sobre las acciones de gobierno. Si no, va a ser letra muerta. Habremos gastado 2 minutos frente a las cámaras, papel para escribir la ordenanza, pero no habremos cambiado absolutamente nada. Entretener y no tener una ordenanza ética pública ya tiene mi voto afirmativo, pero con todas estas salvedades. Bien. Ahí escuchábamos las entrevistas realizadas por nuestro compañero Rubén Bustamante a Martín Arrizabalaga y a Carlos López, concejal por la Unión Cívica Radical, concejal por el Frente Amplio Progresista. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 1561-540359 para enviar mensaje de texto. O si no, para hablar con nosotros al 466-6559 si estás fuera del distrito. Marca la característica 0237-466-6559. Continuamos en Recorte Informativo en esta radio recuperada de la siguiente manera. Crece el desierto que

Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. El día viernes nos dirigíamos al Club Defensores del Chaco porque se encontraban presentes dos diputados nacionales, entre ellos la diputada nacional Natalia Gambaro del Frente Peronista y Gustavo Ferrari, diputado nacional, uno de los referentes del bloque del peronismo federal. Hablaron sobre seguridad, esto dijo Gambaro el día viernes en el Club Defensores del Chaco. Para empezar a desmembrar, la pregunta fue cómo generar políticas de inclusión en materia de seguridad. Esto responde Gambaro. En realidad aquí lo que tenemos que empezar a hablar es de políticas públicas en general. Limitar el problema de la seguridad solamente a políticas de inclusión no es suficiente. Hoy estábamos hablando justamente con Fabián de cómo la actividad del club y de generar un espacio de pertenencia permite a su vez enfrentar a otros intereses que creemos nosotros es el crimen organizado con otra opción. Si el Estado solamente se concentra en políticas de inclusión y no combate el crimen organizado, la competencia es desleal. Vos no vas a poder nunca erradicar el delito de la provincia de Buenos Aires y del país si no combatís además el crimen organizado. Hay que hacer las dos cosas a la vez, porque tal vez decir que solamente un problema de inclusión es simplificarlo y decir que los pobres son los únicos que delinquen y eso está muy lejos de ser verdad. ¿Y actualmente qué se está haciendo en esto que usted está señalando? Poco y nada, más tirando nada que a poco. La Argentina lamentablemente se ha transformado en un lugar atractivo para el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, porque no solamente no se lo persigue, sino que además se le facilita mucho el trabajo. Nosotros no somos un país productor de cocaína y de marihuana, pero sí somos un país donde se puede terminar de producir la cocaína, donde se distribuye y se exporta a los Estados Unidos y a Europa. Y en la Argentina hoy es muy fácil lavar la plata producida por el crimen organizado y el narcotráfico. En los medios de comunicación, vos seguramente lo seguirás, más de una vez se encuentra líderes de carteles extranjeros viviendo cómodamente en la Argentina, en barrios cerrados y gastando mucho dinero en propiedades y acá nadie les pregunta de dónde sacaron ese dinero. En tanto no modifiquemos esa política, somos un lugar atractivo para que estas empresas del delito funcionen libremente. ¿Y en materia legislativa cómo se está trabajando este tema puntual? Lamentablemente no se tratan los proyectos de seguridad. Yo hace 2 años que soy diputada nacional, voy por el tercer año. Siempre fui miembro de la Comisión de Seguridad y es una comisión que se reúne muy poco y cada vez que uno intenta introducir algún proyecto que necesite de decisión política, se traba, no se le da quórum, los proyectos se desechan. La verdad que si yo le tengo que decir qué proyectos se sancionaron de tratados en esa comisión y en el recinto, le puedo decir que ninguno. Da la sensación que todo queda atrapado con las cámaras de seguridad, operativos, centinela, con la idea de más policías en las calles. En realidad ni siquiera son más policías en las calles, es sacar a la gendarmería de las fronteras donde tendrían que estar combatiendo el ingreso de droga y traerlo a la provincia de Buenos Aires a que trabajen, para lo cual no están entrenados, porque no son una policía urbana, sino que están capacitados y entrenados para estar en la frontera y en lugares inhóspitos. No se meten en los barrios para hacer un trabajo mucho más intensivo. Si vos no te bajás del patrullero, no podés saber qué es lo que está pasando en el barrio. Las cámaras, en el mejor de los casos, que uno instale una cámara que más o menos funcione, no hay nadie que esté mirando detrás. Lo que han sido estas medidas fueron reacciones a demandas muy fuertes de la sociedad, como acabó de pasar la semana pasada esta semana aquí en Moreno. Cuando la sociedad demanda políticas públicas duraderas que muestren resultados, lamentablemente la respuesta de las autoridades es comprar cámaras que no funcionan e instalar y mover policía, no tener más policías y policía de proximidad, sino mover la gendarmería de las fronteras. Respecto a lo que está señalando y atado a lo primero que se mencionó en esta entrevista, las políticas de inclusión, ¿están alcanzando en estos tiempos? Porque pareciera que mediáticamente todo lo devora la seguridad, ¿no? El clima de inseguridad, esta idea de reclamar más policías en las calles, pero ¿qué ocurre con las políticas de inclusión? Tiene que ver con esto que te decía. Yo te doy un ejemplo. La asignación universal por hijo son unos 180 pesos por mes. Para chicos. Hoy vos a un chico de 14 años lo mandás a una esquina a vender 10 dosis de Paco y saca en una sola tarde el doble de lo que recibe por la asignación universal. Entonces, la competencia de los delincuentes con el Estado hoy es desleal. La política de inclusión significa que no esté ese delincuente teniéndolo como vendedor de Paco, y también que estas políticas no se limiten al traslado de recursos, sino, como charlábamos con Fabián, que haya cantidad de jardines suficientes, que las escuelas, además de ser un lugar donde se le da de comer a los chicos, les planteen también una manera de incluirse desde muchos lugares, desde la cultura, desde el deporte, y no solamente asistir y cumplir con el boletín. Que la salud esté cerca, que no haya que viajar y tomarse un colectivo 45 minutos para llegar al hospital. Entonces, la inclusión no es solamente traslado de recursos, significa dar mayores oportunidades, el trabajo, controlar que no haya deserción escolar. Son todas políticas que se tienen que trabajar simultáneamente para complementarlas, además, con una política muy dura de seguridad contra los delincuentes. Usted me mencionaba que casi es nula la presencia de proyectos legislativos en materia de seguridad. Esto da la sensación que no se va a modificar este año. ¿Qué análisis hace, entendiendo que las políticas deben proyectarse hacia adelante, no correr en la inmediatez? ¿Esto puede encontrar una arista de una decisión política de encontrar respuestas desde lo legislativo, pero también una clara decisión política para estas dos vertientes que estábamos hablando? Por un lado, inclusión social y crimen organizado. Claramente lo que falta es decisión política. Recursos hubo, y seguramente va a haber, muy mal invertidos, porque se pagaron muy caras cosas que no terminaron de alcanzar los resultados esperados. Lo que falta es justamente decisión política, es además ponernos de acuerdo entre oficialismo y oposición. No es oportunismo cuando la oposición plantea proyectos legislativos y reclama decisión política y atención a estos temas. Entonces hay que ponerse de acuerdo, porque además llevamos 15 años de deterioro en materia de seguridad. No podemos permitir que pase más el tiempo, y tampoco podemos pretender que con la sanción de una ley 15 años de desidia se va a modificar. Hace falta decisión política, hay que sentar a todos los sectores y plantear políticas que duren unos cuantos años, y no más allá de si el tema está en los medios o no está en los medios de comunicación. Cuando la sociedad demanda, como demandó tan fuertemente aquí en Moreno, en Cañuelas, en Necochea, en Pinamar y en todos los lugares que no han salido en los medios, y está esa demanda, a lo mejor los políticos se dan cuenta o toman la decisión de que, bueno, ya está, no más improvisaciones y tenemos que avanzar en definitiva con este tema. Usted mencionaba la decisión política. ¿Se llegará a un acuerdo con los diferentes bloques? Se podría llegar si se planteara el tema. Es mucho más fácil acordar cuando estamos en una mesa. Si la Comisión de Seguridad sigue teniendo la falta de oficialismo y no se reúne por falta de quórum, es difícil acordar cuando no tenés nadie enfrente. Diputada, muchas gracias. Gracias. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista a Natalia Gambaro. ¿Quién es Natalia Gambaro? Es diputada nacional por el Frente Peronista. Lo que señalaba Natalia Gambaro es que no hay proyectos legislativos en el Congreso. Y una similitud con lo que decía Arrizabalaga y López. No hay quórum. Entonces no se sesiona, no se tratan temas. Es un año de estas características. Mencionaba que hay que apuntar a las políticas de inclusión social en materia de seguridad, pero también combatir al crimen organizado, decía Gambaro al inicio de esta entrevista. Y que la solución pareciera ser que es sacar a Gendarmería para el territorio y dejar que el crimen organizado siga creciendo, decía Gambaro. Mencionó que falta una decisión política. Debemos señalar, y se lo decíamos, de ambos sectores políticos. Hace falta una decisión política para apuntar políticas a largo plazo. Pareciera que todo se lo come la inmediatez. Y esto no escapa a ninguna fuerza política. Escuchamos la palabra de Fabián Ferraro, quien estaba siendo el anfitrión en esta jornada en el Club Defensores del Chaco, donde estuvo también presente Gustavo Ferrari, es diputado nacional, uno de los referentes del bloque del peronismo federal, pero Fabián Ferraro decía lo siguiente. Mira, Fernando, esto nosotros hace muchísimos años venimos diciendo que lo que falta quizás en Moreno son políticas integrales. Como bien señalaba Natalia, por un lado, obviamente, aquí faltan políticas de seguridad. Nosotros entendemos la seguridad como políticas integrales. Aquí en Moreno no solo falta realmente tener una policía profesional, tener un intendente realmente que tenga una relación fuerte con la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Seguridad, para diseñar una política especial de seguridad para Moreno. Moreno es un municipio muy particular, muy distinto quizás a San Isidro, muy distinto a Merlo y muy distinto a todos. Los municipios son muy particulares y aquí no se piensa realmente estrategias de seguridad desde los municipios, obviamente acordando con la provincia de Buenos Aires. Aquí se hacen cuestiones macro que después cuando aterrizan en los municipios realmente no dan ningún resultado, o mejor dicho, los resultados que dan son las muertes que tenemos que sufrir de nuestros vecinos. Por otro lado, si uno puede decir, bueno, uno toma solamente un aspecto. Yo escuchaba en estos días, después de las movilizaciones que hicieron los vecinos, que el intendente salió a decir que va a haber 29 patrulleros más. Realmente eso no es la solución, no es solo eso, porque lo que tenemos que pensar aquí, ¿dónde están las políticas integrales? ¿Cuál es el presupuesto municipal para las políticas integrales de niñez y juventud en Moreno? ¿Cuál es? Nadie lo sabe. Porque, por ejemplo, el presupuesto no es público. Pero los que podemos, si tenemos la suerte de acceder al presupuesto, nos damos cuenta, analizando ese presupuesto, que aquí no se va a hacer nada en materia de inclusión social. En materia de que toda esta juventud y todos estos niños no solo tienen que estar contenidos por la escuela, sino tienen que estar contenidos por la sociedad en general, a través de instituciones sociales como, por este ejemplo, Defensores del Chaco, Bon Giovanni y todas las instituciones que hay en Moreno. No hay una política de integración social. El municipio creo que como primera medida lo que tiene que hacer es convocar a las distintas fuerzas políticas, a que todos podamos empezar a ver cuál es la solución de esto. El intendente durante 20 años de gestión, digo, no importan los años de rey, el intendente siempre fue Mariano Hues, nunca convocó en 20 años, ¿sí?, a las distintas fuerzas políticas de Moreno, pero tampoco a la sociedad civil, que ha dado muchísimas respuestas en Moreno. Aquí hay muchísimos ejemplos, buenos ejemplos en Moreno, ¿sí? Para que el intendente pueda convocar, para que todos podamos empezar a ver cómo solucionamos esta situación. Esto no se soluciona con 29 patrulleros, porque de hecho muchas veces no tenemos policías para ponerle adentro de esos patrulleros y a veces no hay nafta para ponerle adentro de esos patrulleros. Entonces digo, eso es simplemente, como decía Natalia, reacciones. Ante una demanda muy fuerte de la sociedad de Moreno, el intendente reacciona. Pero aquí lo que tenemos que tener son políticas integrales. Esto no solo desde esta fundación, desde Defensores del Chaco, sino desde todo el proyecto político que nosotros tenemos, desde las distintas organizaciones sociales que conforman ese proyecto político, lo que venimos reclamando al señor intendente realmente que tenga la generosidad no por nosotros, sino por los vecinos de Moreno, de tener una mesa amplia donde todos podamos opinar, de ver cómo podemos encontrar soluciones a esta dificultad que es muy fuerte aquí en Moreno. Uno de los anuncios del actual intendente Mariano West en época de elecciones había sido la creación de la policía comunal. ¿Cuál es su opinión al respecto? De algún modo me lo está respondiendo con las primeras palabras que vertió, pero ¿cuál es su opinión? Mira, esto es algo que vienen impulsando distintos intendentes y que yo podría decir, en el mediano plazo estoy de acuerdo. Obviamente se necesita una ley, se necesita una decisión de la provincia de Buenos Aires, se necesita que los legisladores de distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Pero sí se pueden hacer, sí se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, que Moreno en particular tenga una estrategia de seguridad, cosa que no lo tiene. Nadie puede responder cuál es la estrategia de seguridad de Moreno. Nadie puede. Es decir, y vos, como intendente, podés ponerte de acuerdo, en este caso, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el ministro de Seguridad. Yo creo que eso es el primer paso, porque hoy los vecinos reclaman inmediatez. Los vecinos reclaman... A ver, nosotros vimos situaciones que salieron en la prensa en estos días. Pero en realidad vienen sucediendo en nuestros barrios hechos todos los días. Todos los días los trabajadores se van a tomar el colectivo y a las 7 de la mañana los asaltan, cuando vuelven los roban, a las 2 de la tarde roban a las mamás. Esto sucede todos los días, a toda hora aquí en Moreno. Se cometen en Moreno 1.800 delitos graves mensuales, 1.800 delitos mensuales. Esto el intendente realmente lo debe saber, me imagino. Debe tener un diagnóstico. Vos lo primero que tenés que hacer como intendente, me imagino, y que él lo debe hacer, es tener un diagnóstico claro de la situación que vivimos los morenenses. De esos 1.800 delitos que se cometen, casi el 90% son cometidos por niños entre 14 y 28 años. ¿Sí? Y muchos de esos pibes bajo efecto de drogas. Digo, entonces ahí la respuesta es que vos tenés que crear una política integral. En Moreno no existe un centro público, ¿sí?, para recuperación de pibes con adicciones. Ni uno. No hay un centro público. Digo, y eso es una respuesta también que el intendente está dando. De cómo va a solucionar el problema de seguridad. Nada. Nada. Porque si vos, ante tu flagelo más fuerte que hoy tenemos en Moreno, no das ninguna respuesta de integración, justamente el problema se te va a agravar. Y vuelvo a repetir, no lo solucionan 29 patrulleros a esta dificultad. Esto lo soluciona, como bien decía Natalia, políticas integrales. Entendiendo el clima que se genera de seguridad instalado por los medios de comunicación, fuerte reclamo de la sociedad, vuelve a instalarse el debate de la baja diputabilidad de los menores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que lo que tiene que haber en la Argentina es una ley penal juvenil. Es decir, los jóvenes yo creo que tienen que tener todas las garantías, si es que cometen o no cometen un delito, tienen que tener las garantías. Todavía yo creo que eso no fue un debate profundo que se dio en Argentina. Zaffaroni lo decía muy bien en algún momento, ¿no? Él decía, yo pretendo que los jóvenes tengan las mismas garantías que tienen los adultos. Y yo creo que eso es lo que se tiene que... Primero tiene que haber un debate profundo de la sociedad. Y eso, tenemos que animarnos a eso. Porque por un lado, los que hemos trabajado históricamente con niños y jóvenes decimos no a la baja imputabilidad. Y los que no, dicen sí a la baja. Me parece que tiene que haber un debate profundo en ese sentido, me parece que tiene que haber una ley penal juvenil, tiene que tener ciertas características a la ley penal juvenil, pero tenemos, hoy es el debate que la sociedad propone, y nos tenemos que animar realmente a discutirlo. A mí me parece que, en este caso, Zaffaroni dio algunos lineamientos importantes, y después hay otros diputados nacionales y provinciales que también tienen sus líneas, y me parece que hay que escuchar todas las voces para empezar a ponernos de acuerdo. Así como todos los demás debates que se dieron en la Argentina, que hoy los festejamos, ¿no? Porque eso es lo que y eso hoy la sociedad está pidiendo realmente que se discuta ese punto, ¿no? Porque lo que nos sucede fue, bueno, esto que nos sucedió aquí en Moreno, ¿no? Digo, un pibe, un niño de 18 años, es asesinado porque es asesinado, nada más, ¿no? Y parece ser, porque no se sabe, aparentemente lo cometen otros jóvenes. Digo, y eso es una discusión profunda, porque con esa discusión profunda que nos tenemos que dar, justamente vamos a poder discutir también cómo integramos a los jóvenes, cómo empezamos a generar programas efectivos para que esa juventud realmente no esté en nuestras esquinas, para que esa juventud no sea la juventud de los niños, los que no trabajan ni estudian, que en Moreno es increíble que casi el 40% de los pibes entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian. Es alarmante. Si vos querés ver cómo, vos querés verte como país dentro de 5 años, mirá a los jóvenes hoy. Si vos ves que el 40% de la sociedad de Moreno, de los jóvenes de Moreno, no trabajan ni estudian, es alarmante, realmente. Y con justamente una discusión en ese sentido, de una ley penal juvenil, vamos a poder discutir otros aspectos que necesitamos. Por ejemplo, programas efectivos. No programas que anunciamos a veces en la televisión, pero después, cuando pasan a través de los municipios y se tienen que convertir en algo efectivo para los jóvenes, sabemos que no son efectivos. Entonces, eso creo que yo como político me animo a debatir profundamente sobre las necesidades que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos a Fabián Ferraro en la entrevista que realizábamos el día viernes. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Gustavo Ferrari. Algo para señalar de lo que decía Fabián Ferraro. No es muy distinto a lo que propone Mariano Hues. Es más, él lo menciona. Hay muchas coincidencias. Lo que está solicitando es intervenir. Que se abra la instancia de diálogo para que distintos espacios estén de algún modo acompañando y diseñando estas políticas en materia de seguridad, que es, por lo que ha mencionado Mariano Hues, más policías en el distrito. Y además lo que decía Ferraro es, ¿para qué quedarnos en la pereza de no a la baja imputabilidad? Debemos discutir una ley penal juvenil. Esto lo decía un referente de trabajo social con los jóvenes, como es el Club Defensores del Chaco. Vamos rápidamente a escuchar a Gustavo Ferrari, diputado nacional, quien también estuvo en esa jornada. ¿Qué más agregar? Gustavo Ferrari dice lo siguiente. Los países más seguros del mundo se basan en premisas muy claras, que es la disuasión de aquella persona que va a delinquir. Es decir, elevar el costo de delinquir, que no sea tan, entre comillas, barato hacerlo, baratos en términos de reacción del Estado. Los países más seguros del mundo, el delincuente sabe que puede ser detenido, cuando es detenido es juzgado y condenado, y la condena se cumple efectivamente. Es decir, se tienen que dar necesariamente esas tres cosas para que la persona diga, bueno, efectivamente, este es un país seguro, porque me detienen, cuando me detienen me condenan, cuando me condenan voy efectivamente a la cárcel. Es decir, que la respuesta es integral. Hay una respuesta de la policía, hay una respuesta de la ley, hay una respuesta de la justicia y hay una respuesta del sistema carcelario, que son las cuatro patas de la seguridad. Si imaginamos la seguridad, es como esta mesa, en la que tienen cuatro patas, y si la consideramos a una suelta, la verdad que no sirve para nada, porque si, por ejemplo, tenemos la mejor policía del mundo, te detienen, pero cuando te detienen, no te juzgan ni condenan, ni vas a la cárcel efectivamente, bueno, en realidad no sirvió de nada tener la mejor policía. También tenemos que señalar, diputado, que tenemos una policía corrupta, por eso digo, el gatillo fácil. Pero es lo que quiero decir, por eso digo que no se resuelve en la policía sola. Digo, los patrulleros que se compraron. Tenés la mejor justicia del mundo, pero la policía no te detiene, nunca llega a la justicia. Tenés las mejores cárceles, pero nunca te detienen, nunca te condenan, nunca llegás a la cárcel. Es decir, que hay que analizarlo íntegramente, y esto es un punto muy importante para entender que este es un problema del Estado. Cuando los menores delinquen, no es que matan la primera vez, avisan, los menores avisan. Los menores le vienen avisando al Estado y le vienen diciendo, tengo problemas. Un día es detenido en un hurto, otro día en una riña, vuelve, no vuelven al mismo ámbito donde se generó el delito, no se preocupa el Estado por el tema de si consume drogas, si no consume, cuál es la situación de los padres, lo devuelve a ese lugar. Después es detenido de nuevo con un robo, vuelve al lugar. Más tarde es detenido con un robo con armas, hasta que un día mata. Ese día que mata, todos nos sorprendemos, primera plana de los diarios. Ahora el menor le avisó cantidades de veces al Estado que estaba con conflicto con la ley y que estaba el problema. Y el Estado no reaccionó. El Estado reaccionó el último día, ¿dónde? Llevándolo a la cárcel, metiéndolo preso a la universidad del delito. O sea, esa persona que pudo ser rescatado a tiempo, el Estado ausente permitió que mate y lo mandó a una cárcel, con lo cual no sale nunca más del delito. Y hay dos muertos, La persona que él mató y ese menor también. Está muerto también. Lo cual es un problema gravísimo, muerto socialmente, decimos, porque es un problema de no haberlo rescatado a tiempo. Entonces, el problema de la seguridad en la Argentina es un problema de Estado. De Estado. Y nosotros no podemos aceptar la postura de los países liberales o de aquellos países que dicen, bueno, en realidad esto, en fin, es un tema que lo tendrá que resolver la escuela privada, lo tendrá que resolver... No, miren, es un problema que nos tiene que involucrar absolutamente a todos. Porque efectivamente en el comienzo del problema está la educación. Pero ese es un tema que nos lleva una cantidad de años que no se resuelven en 15 minutos. Yo soy producto de la escuela pública y de la universidad pública. Mi papá y mi mamá no terminaron el colegio primario. Sin embargo, yo pude terminar, gracias al Estado, toda una formación universitaria. Lamentablemente, en la medida que hemos debilitado la escuela pública y la presencia del Estado en las calles, estamos cometiendo un error que se termina en los 1.800 delitos mensuales, que son imposibles de que existan en un Estado presente. Tenemos un Estado ausente. Entonces, esto es lo que digo, las políticas de inclusión de las que hablabas al principio, muy atinada tu pregunta acerca de, bueno, esto por dónde comienza, son políticas que son determinaciones fundamentales que tienen que tomar los gobiernos, pero que, bueno, empiezan a tener resultados en el largo plazo. El asunto es qué hacemos en el mientras tanto, y en el mientras tanto es una decisión política inmediata por parte de todos los niveles del Estado, en el cual la cárcel es un recurso inexistente. No se puede mandar los menores a la cárcel, no se puede mandar los menores a la comisaría, no se puede enviar a los jóvenes a lugares donde aprenden todavía a manejar más el delito. Ahora, ¿esto qué determina? Que utilicemos los recursos escasos, en vez de gastarnos la ponchada de mango que nos gastamos en el fútbol para todo, o en el automovilismo para todo, o en aquellas cosas que no son inmediatas, precisamente en generar lugares donde se los devuelva a la sociedad, donde se lo forme, donde se lo recupere la droga, etcétera. Es un escándalo que Moreno no tenga un centro de recuperación de adicciones. Es un escándalo. Es una cosa que deberíamos salir todos a reaccionar, porque no puede ser, porque es un problema que lo viven todos los ciudadanos todos los días. Entonces, en resumen, hablamos de cómo son los países seguros. Los países seguros son países donde el Estado está presente y países donde las políticas de inclusión y las políticas represivas juegan, pero no en el mismo tiempo, juegan en el momento que corresponde y con las personas que corresponde. No se puede aplicar la represión a los jóvenes, a los menores, y si hay que bajar la edad de punibilidad, debatámoslo, pero nunca solo eso. Si alguien piensa que bajando la edad de punibilidad se resuelve todo, es como decir, hay que aumentar las penas. Las penas se aumentaron en Argentina, y no pasó nada, no cambió nada. ¿Por qué? Porque si no te detienen, no te condenan, la pena, que es lo último que aparece, no sirve para nada. Porque nadie es disuadido por la pena. Vos le podés poner pena de muerte al robo de una bicicleta. Ahora, la verdad es que en el medio hay una cantidad de procesos que si no se cumplen nunca llegas a aplicarlo. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura realizada en la semana pasada con los diputados Gambaro y Ferrari y también Ferraro hablando sobre materia de seguridad. Nosotros continuamos en la 90.1 de la siguiente manera, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estaremos en instante escuchando también testimonios de las víctimas de la masacre de 11 y además buscando la comunicación telefónica con nuestra compañera Cintia Medina respecto a lo que vivieron en Catamarca, esta situación que se vivió a través de los medios de comunicación y que se informaba al respecto por parte de los medios alternativos. Esto no sucedía en los medios masivos de comunicación. Silencio de radio, no hubo demasiada difusión al respecto, pero vamos a estar trabajando lo que se vivió en Catamarca. También estaremos buscando la comunicación telefónica con el Sindicato de Tareferos de Misiones, que anunció que a partir del próximo jueves 19 de julio van a comenzar un corte de ruta por tiempo indeterminado, esto es, en el acceso a la localidad de Monte Carlo. Reclaman el cumplimiento de los 358 pesos por tonelada de hoja verde cosecha acordado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Piden además una resolución del juez Casals que ordene, al igual que los casos de Oberá, la devolución de las asignaciones familiares retenidas ilegalmente por la ANSES y también controles para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales. La movilización se va a realizar este jueves con corte de rutas y está convocada a las 9 de la mañana, esto es, en Misiones, y vamos a estar buscando la comunicación telefónica. También ese mismo día se va a realizar a partir de las 18 horas una marcha desde Colón y Cañada de la ciudad de Córdoba, una nueva marcha convocada por las madres del barrio Ituzaingó. La convocatoria insta a defender el derecho de la vida, a la salud y un ambiente sano para poder enfrentar a los representantes de modelo extractivista instalado en el país, que busca generar rápidas y enormes diferencias en base a la destrucción de nuestros bienes comunes, como son nuestras tierras, aguas, bosques y montañas, a través del agronegocio, la megaminería y la explotación del petróleo no convencional, entre otros. A pesar de ordenanzas municipales y leyes provinciales que lo impedían, estos señores siguieron con sus prácticas de aplicar venenos masivamente, aunque sabían que los vecinos del barrio se enfermaban por ello. Necesitamos que vengan todos los que crean que las personas no son plantas, que no se le puede fumigar con poderosos venenos, porque en el campo vecino el sojero tiene una necesidad productiva que le impulsaron a empresas como Monsanto, Bayer, etc. Necesitamos que vengan todos los que crean que es posible otra agricultura, respetando a la madre tierra, a los pueblos campesinos, los pueblos originarios, y que tenemos que defender la soberanía alimentaria. Bueno, aquí te mencionábamos lo que va a suceder el día jueves en Misiones y en Córdoba respecto a el sindicato de tareferos, que va a tomar una medida de fuerza, y también las madres que están defendiendo el derecho a la vida, esto es, en la ciudad de Córdoba. Desde Colón y Cañada se va a realizar esta marcha convocada por las madres del barrio Ituzaingó. Continuamos en la 90.1, te volvemos a repetir las vías de comunicación. Podés mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mandar también tu opinión al 466-6559. Continuamos con la 90.1, qué frío que hace aquí y ningún mate, por cierto. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? ¡Ah! El amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. ¡Ah! Quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Ruido Rebelde.

del distrito pueda entender. Mira, significa mucho porque se sufre mucho frío y aparte no teníamos, o sea, ayer, con la fachada que tenemos no nos alcanza porque demasiado frío hace estos días, peor. El otro día tuvieron el 18 de julio, 3 días también sin luz y esos fríos terribles que estábamos pasando, feos pasar acá la noche, la mañana sin luz. ¿Y qué explicación hay para que estén sin luz? O sea, ¿la empresa de Enor menciona por qué están sin luz en la zona? Y no sé, nosotros nos mencionaron, anoche yo mandé mensaje, dice que tenemos un mensaje para mandar, y decía que no, que estaban haciendo, había problema de redes, pero de las redes de hace cuánto trajimos con ese programa, más de un mes. Y ante esta situación, ¿han hablado con la Municipalidad de Moreno, entendiendo que la Municipalidad derivaba familias de asentamientos al barrio Los Hornos? ¿Se ha hecho responsable de esta situación? ¿Ha tratado de buscar una solución? Sí, hubo una solución que pusieron un transformador más grande hace 15 días, un mes más o menos ahora, que pusieron un transformador más grande. Hicieron más líneas, más cables, hicieron cableado por el asentamiento todo, pero y la situación sigue igual porque nosotros todavía no teníamos, ayer empezamos con el corte de vuelta, pero porque pusieron unos transformadores de emergencia, pero se quema la fase y se corta la luz y nos quedamos todos, 5 barrios nos quedamos sin luz. ¿Y ante esta situación se repetía el año pasado, por ejemplo? ¿Sucedía esto? Sí, todos los años es lo mismo, todos los años es lo mismo. Vos te vas a la municipalidad a hacer pedido de disfrazado porque no tenemos luz y no nos mandan. Están dando vuelta para mandarnos las cosas. Así que no, todos los años de la luz, todos los años. Hace 3 años que estamos nosotros acá y los 3 años que estamos suplicando que no corte la luz cuando hace frío. Sí, más en esta época, y recordaba a las familias cuando nos acercamos a hablar en las condiciones en que están viviendo, muchos en el límite de la pobreza, y que genera esta instancia de falta la luz, se generan otros inconvenientes porque hay muchos bebés también. Y sí, porque se enferman los chicos con asma o se enferman los chicos con bronquiolitis, es difícil no tener para nebulizarle cuando tenés que nebulizarle, es medio feo. Está más en estas circunstancias del frío que está habiendo, porque hay muchísimos que están sufriendo mucho frío. Suponía que vos estás ahí en Moreno, no hace tanto frío como acá, porque acá es un escampado y hace muchísimo frío. Anoche sufrimos mucho frío. Tuvimos que dormir en una cama de 2 plazas, 5 personas. Sí, hace mucho frío. ¿Qué otros inconvenientes surgen en el barrio de Los Zorros en esta época? Porque recuerdo que no tienen acceso a un colectivo directamente, tienen que ir hasta la ruta para viajar, y también las instituciones bastante alejadas, entre ellas la unidad sanitaria, entendiendo las problemáticas que estabas describiendo. Y sí, sufrimos eso del colectivo, ahora están los chicos de vacaciones, pero los días de clase los chicos, si hace frío, no se quieren ir porque no hay donde subir para empezar a la escuela. Tenemos que pagar un remis que te sale 10 pesos, 12 pesos, 14 pesos, los remiseros también se están abusando de nosotros, así que es medio difícil cuando empiezan las clases. Ahora están de vacaciones, está todo bien, pero empiezan las clases de vuelta y empieza el bolsillo que se te va, el sueldo alcanza ahora. Ustedes sabían. No da ninguna solución en el tema del colectivo, no da ninguna solución. Justamente te iba a consultar, porque recuerdo que toda esa zona de Cuartel Quinto se había organizado para que en diferentes puntos concurra y pase, transite un colectivo. ¿Han tenido alguna respuesta, aunque sea una negativa, por parte de la empresa? No, lo que yo sé es que los papeles que hicimos la Junta de Vecinos, de la firma de vecinos, que sé que está en una parte, pero de ahí no sale, no se mueve, no movilizan los papeles para que el colectivo entre más rápido. Así que de ahí no sale, desde ahí una oficina que está y de ahí no sale. Ah, estamos hablando de que el proyecto llegó al Consejo Deliberante y se está tratando, pero de ahí hasta ahora no hay ninguna información. No, ninguna información, ni con el nuevo intendente, ni con las nuevas que entraron, nada, no pasa nada, no, del colectivo no pasa nada. Recuerdo cuando charlábamos esa sensación de sentirse abandonados. Ahora, como bien lo señalabas con el nuevo intendente, ¿qué sucede en el barrio Los Hornos? Y lo mismo, más ahora que hace frío, lo mismo, porque él, así como nosotros creímos para votarle a él, él ahora en la circunstancia que estamos pasando de frío, él hubiese mandado, aunque sea, no le estoy diciendo que nos mande como de chapa ni nada, estamos pidiendo frazada para los chicos, porque necesitamos la frazada, no, en general no para mí solo, es para todo el barrio, no para mí solo. Karina, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y esto, informar lo que está viviendo la comunidad de Los Hornos, ¿no? El frío, la falta de luz, como bien lo señalabas, que se reproduce en el tiempo, es decir, se va, viene, pero por momentos el frío se instala y lleva esta instancia de resistencia, como bien los definías, y además también este reclamo por el colectivo, como lo estaba señalando, que ustedes necesitan en la zona. Sí, ya te digo, nosotros para que nos devuelvan la luz, nosotros tenemos que estar 4 o 5 horas en una ruta cortando para que nos manden la luz, que nos manden rápido la luz, y eso duele, porque no solo Los Hornos tiene problemas, tenemos el problema de Derqui también Derqui también queda sin luz. Una vez que quedamos nosotros sin luz, Derqui también queda sin luz. Así que no es todo, no es solo a nuestra zona que es nueva, parece, de la luz. Todos en general, todos los vecinos tenemos que salir a la ruta a cortar para que nos manden la luz rápido, porque si no, a la noche no dormimos del frío. A lo que se llegó, ¿no? Hay que salir a la ruta para que te escuchen y para que te den respuesta. Y pero te dan la respuesta y te dan 2 o 3 días, no cortan la luz y después de vuelta volvemos a lo mismo. O sea que estamos en la misma situación siempre, continuamente, no hay una solución. Que diga, no, bueno, ya pusimos el transformador, no se le corta más la luz a los vecinos porque estamos en una circunstancia de frío, que vos sabés que el frío es feo, sufrir frío es peor que el calor. Karina, ¿se acerca algún asistente social en el barrio, en la zona, para trabajar estas problemáticas concretas? Nosotros no tenemos asistente social de hace un mes acá en el cuartel quinto, y bueno, nosotros nos acercamos a la... como es la acción social de ahí de Moreno, y lo único que dice es que no hay nada, que vengamos a la salita de Derqui, pero la salita de Derqui está media completa de la gente que hay, y no tiene ninguna asistencia social por ahora. Yo estuve hace 15 días para pedir un frazada, no atienden, no nos mandan asistente social. Es decir, que no hay asistente social en el barrio, como si había tiempo atrás. Recuerdo que antes iba un asistente social en la zona. Ahora no. Pero ahora no hay asistente social, nunca vinieron a las casas ni nada. Yo me fui a Capital a hacer unos papeles para que me manden las cosas, todavía el papel que me mandaron para hacer todavía no llega a Capital. ¿Sabes lo que es? Hace 2 años que estoy en eso. Karina, desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica, seguimos en contacto. Muchísimas gracias y gracias por estar siempre cuando nosotros necesitamos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Karina del barrio Los Hornos contándonos esta situación que se vive en este barrio, donde ustedes recordarán, caen un par de gotas del cielo y se inunda todo esa zona. Es una zona baja donde se hacían ladrillos, donde se trabajaba el territorio bajando la tierra. Entonces está en profundidad esa zona. Piletones, grandes piletones se generan en esa zona. Además se suma la falta de servicio eléctrico, como bien lo señalaba Karina, que esto genera inconvenientes para enfrentarse al frío. Además, lo que debemos señalar, y nos decía al final de esta entrevista, están sin asistente social, no hay nadie que los contenga. Por eso esa sensación de abandono que señalaba Karina, vamos a estar siguiendo de cerca este tema y seguramente acercándonos al barrio Los Hornos. Nosotros continuamos con recorte informativo diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. 50 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Na, na, na, na. Una mujer sucia con sus hijos me suplica en un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. Na, na, na, na. El ciego sigue con sus bendiciones, la mujer y sus hijos con su suplicio. Los que estaban ladrando ya no muerden, y el tren cansado que se detiene. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. El fin de semana me encontré investigando sobre Alberto Breccia, trabajo de investigación que venimos realizando, y empecé a puntualizar en el momento en que junto a Oesterheld dibujan la biografía de Ernesto Che Guevara, buscando material histórico para seguir acompañando esta investigación.

pero nos encontramos con resistencia en diferentes partes. Pero Moreno, definitivamente, de entre todas las ciudades que estuvimos, esta ha sido la que más la gente se ha acercado. Los no han sido relativamente pocos, pero creo que se debe más a que la tragedia ya pasó un largo tiempo, entonces como que cae en el olvido. Leticia va a señalarle a nuestra compañera Cintia Medina cómo seguir. ¿Cómo seguir después de los hechos sucedidos en Once? ¿Cómo sigue la investigación? Esta constante lucha por parte de los familiares, esta campaña de fotos para hacer visible lo que sucedió en la masacre de Once. Así lo hizo, tomando constante idea de que es organizado la lucha. Por eso decía, tenemos que venir a Moreno porque hay muchos familiares y debíamos venir para hacer esta campaña de fotos. Así lo dijo Leticia. Más que nada, yo tengo una hija de 4 años y por ella más que nada es que me levanto cada día y digo no, yo tengo que conseguir la justicia más que nada por ella, porque es la más afectada, porque perdió a su papá que lo adoraba y se querían con locura. Entonces yo no puedo permitir que la memoria de él, que el amor que sentía por la hija, se desvanezca en el olvido. Entonces para nosotros, para todos los familiares en general, es una terapia el tener que salir, hablar con la gente, decirles, a nosotros nos pasó esto, te pudo haber pasado a vos, y te pedimos que nos apoyes. Es lo que nos da fuerza a todos los familiares para seguir adelante, pedir justicia. ¿Tu marido iba a trabajar? No, él en realidad trabajaba de noche, 12 horas en una remisería, y salía para venir a visitar a la nena, porque hacíamos un tiempito que estábamos distanciados, y ese día, bueno, él tenía libre y venía a pasar el día con la nena. Yo vivo en Capital. 10 minutos antes de que chocara el tren, yo estaba hablando con él por teléfono, y me dijo, bueno, Leti, te corto porque me estoy bajando ya prácticamente del tren, y bueno, lo encontré 48 horas después, casi 48 horas después, en la morgue. ¿Por qué lo encontraste? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Tardó tanto tiempo? Más que nada porque en realidad hubo una parte que fue una desorganización, nadie se esperaba una tragedia de estas dimensiones, entonces ubicar a un fallecido o uno herido, recordemos que hubieron 700 y pico de heridos, entonces no abastecieron los hospitales, muchos estaban inconscientes, era una corrida de aquí para allá. Y bueno, cuando quedó el último lugar para buscarlo, que fue en la morgue, bueno, lo encontré ahí, no fue un buen momento, pero seguimos adelante. Funcionarios públicos, ¿qué pasa con la justicia? Manteniendo el silencio que existe por parte de los medios masivos de comunicación, de seguir puntualizando sobre el sistema ferroviario que no se ha modificado. Escuchamos a Leticia hablando sobre este punto que te mencionaba. En realidad todos los familiares, cuando escuchamos eso, nos quedamos como diciendo, en manos de qué gente estamos. Era más que lógico que se iban a querer lavar las manos. Fueron frases desafortunadas de diferentes partidos políticos, de diferente gente del gobierno. Hubiéramos definitivamente preferido el silencio que a lo que salieron a decir, pero bueno, eso de evidencia que vivimos en manos de gente que no tiene noción de lo que el ciudadano común pasa y vive. Esperamos, definitivamente, la tragedia de Once fue algo que destapó mucha corrupción dentro de los entes gubernamentales, no solamente de partidos políticos, sino de funcionariado público, porque se realizaron las pericias técnicas que evidenciaron que el tren estaba en malas condiciones. Entonces ese dinero que se usaba para los subsidios, las pericias contables están tratando de revelar para dónde fueron. Aún está la causa en la etapa investigativa. Tendremos todavía un buen tiempo esperando el momento que llegue el juicio, pero las cosas están corriendo como deben correr, lentamente, pero encauzadas porque los familiares estamos encima. ¿Fuiste ya a declarar como familiar? Aún no. Empezaron de a poco a llamar los familiares, pero están más en la etapa indagatoria en el tema del funcionariado de la empresa TVA y el Motorman. Pero los familiares todavía tendremos un tiempito para presentarnos a declarar. Ligia Pontecorvo también habló, es familiar de María Pontecorvo, y va a señalar las sensaciones que se le genera. No muy diferente a Leticia, esto mencionaba a nuestra compañera Cintia Medina y a Rubén Bustamante que realizaban esta cobertura. Nosotros somos familiares de María Sidone, ella falleció en la tragedia del 22 de febrero. Estamos hoy en esta jornada juntando fotos. Estamos tratando de llegar a las 500.000, nos falta un poquito. La idea es que la gente participe, nos ayude a buscar justicia, nos ayude en esta lucha constante. Estamos consiguiendo muchas cosas. Creemos que uno de los motivos por los cuales se estatizaron los ferrocarriles nuevamente es por esta necesidad nuestra de que todos viajemos bien, lleguemos bien a destino. Lo estamos haciendo en distintas ciudades de la provincia, en el interior. La verdad es que por suerte la gente nos ayuda. Nos llaman de Mercedes, el otro día estuvimos en Luján, en San Pedro. Los medios nos están ayudando un montón, se los agradecemos también. La idea es llegar con ese número y después por ahí hacer alguna intervención para que la gente vea la adhesión de todo un pueblo que está pidiendo justicia. ¿Qué relación tenían ustedes? Ella era mi tía, somos 7 sobrinos, no tenía hijos, así que éramos como sus hijos. ¿De qué barrio? De Paso del Rey, de acá de Moreno. Ella viajó por error, tenía que ir a hacerse unos estudios y se equivocó de día. Y después de 2 días de larga búsqueda y de triste búsqueda, la encontramos sin vida. Y a partir de ahí, para nosotros es nuestra causa personal. ¿Cuántos años tenía? 69. ¿Qué te pasó a vos cuando estabas recorriendo los lugares ahí? Primero pensamos que si había viajado estaría en algún lugar que no se podía comunicar. Hasta último momento no nos hacíamos a la idea de que podía ser una de las víctimas. Y después empezamos a recorrer hospitales. Yo fui a la morgue. También, digamos, nos ayudaban un montón desde el gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, pero era bastante desordenado por la cantidad y lo que significaba el accidente, improvisto para todos. Y fueron 2 días durísimos entre todos, buscando a mi tía por distintos lugares, recorriendo hospitales, llamando por teléfono, llamando a los teléfonos que aparecían en todos lados. Y después de reconocimientos, la encontramos ahí. ¿Muchas víctimas de Moreno? Sí, fueron bastantes. La verdad es que Moreno es una ciudad que viaja mucho, que trabaja fuera de la localidad también, y eso significó muchas pérdidas para nosotros. Antes de escuchar el último audio, mencionamos que llegó un mensaje al 1561-540359 y se lo decimos a Mabel, que llegó cortado. Más, lo voy a leer como llegó. Falta algún texto, dice el celular. Tampoco les importa nada a Mabel. Esto era lo que nos llegaba y por eso estábamos viendo si volvían a mandar un mensaje, que luego nos mandó un mensaje y somos respetuosos. Por eso estábamos señalando lo que había llegado, era eso. Y como somos respetuosos en el mensaje, tampoco podíamos decir no le importa nada sin saber todo el contenido de ese mensaje, que entendemos que debe haber sido más profundo. Es uno de los temas que estábamos trabajando aquí. Así que si, Mabel, nos podés mandar el mensaje nuevamente, el anterior, tomaremos lectura de lo que estaba mandando al 1561-540359. Te estábamos avisando de este modo, pero estábamos esperando si llegaba otra vez ese mensaje, porque a veces suele pasar que llegan dos partes. Y esta vez no estaba pasando esto. Mencionábamos que estamos escuchando los testimonios del trabajo realizado por nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, las víctimas de la masacre de 11. Escuchamos a Ligia Pontecorvo, me corrijo, es familiar de María Gidone, como ella bien se presentaba, y dice lo siguiente. La verdad que cada familia se organiza como puede, digamos, hay distintos casos, hay gente que perdió la mamá, gente que perdió los hijos, gente que perdió el sostén de familia. De alguna manera juntarnos con muchas familias es tomar un poco más de fuerza y para que esto no quede, digamos, en el olvido y en el tiempo. Si bien cada uno tiene un familiar a quien llorar, esa misma fuerza y ese mismo dolor nos hace a nosotros levantarnos cada día. Tenemos que seguir con nuestras vidas, tenemos nuestros hijos, familia también que nos pide estar presentes, así que con esa misma fuerza nos acompañamos entre todos. Es muy difícil. ¿Qué aprendiste en este tiempo? 4 meses. 4 meses y moneditas. Aprendí a luchar, aprendí a no bajar los brazos, aprendí a llorar cuando tengo que hacerlo también, porque también es necesario expresar los sentimientos. Uno es fuerte, pero también tiene altibajos. Y aprendí a disfrutar del cada día, aprendí de decir un te quiero, un abrazo más seguido, a ser como soy y hacer lo mejor posible cada día en mi vida. ¿Crees en la justicia? Sí, mucho. Por eso estamos buscándola, esperándola y rogamos que así sea. Ahí escuchábamos a familiares de la masacre de Once con todo el aprendizaje, ¿no? Aprendí a ver la vida de otra manera. Escuchábamos ahí los testimonios. Continuamos nosotros en Recorte Informativo. En instantes estaremos hablando con Bernardo Tosi, que están regresando de Catamarca hacia Buenos Aires. Creo que están por la zona de Santa Fe. Sí. Están llegando a Santa Fe, así que estaremos hablando con nuestros compañeros para que nos cuenten lo que vivieron, esto que se reprodujo a través de los medios alternativos de comunicación y también a través de un comunicado de prensa de lo que vivían los vecinos autoconvocados frente a la instalación de gente que quería que se levantara el corte por parte de los vecinos que le dicen no a la mega minería a cielo abierto. Seguimos en Recorte Informativo, ya regresamos en instantes con Bernardo Tosi para hablar de esto que te señalaba que sucedió y sucede en Catamarca. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Quien está en línea es Bernardo Tosi. Leíamos e iniciábamos el programa con el comunicado de prensa por parte de los vecinos autoconvocados que se están enfrentando a la mega minería a cielo abierto. Hoy también hay cortes, hoy se siguen movilizando los vecinos en Tinogasta, pero quien está para contarnos lo que sucedió y lo vivió en persona es Bernardo Tosi. Bernardo, Fernando te saluda, buenos días. Buen día, Fernando. ¿Podés relatarnos lo que se sucedía el día viernes, el día sábado, esto que se reprodujo a través de los medios alternativos, pero también la fuerte instancia por parte de los vecinos de hacer visible lo que sucedía en Catamarca? Sí, te comento que bueno, nosotros llegamos el viernes a la madrugada, en ese momento se estaba haciendo un acampe que se había iniciado en la intersección de las rutas 60 y 40, a pocos kilómetros, a unos 100 kilómetros de Belén, que es el acceso a la minera La Lumbrera. Ahí se estaba haciendo un acampe con la posibilidad de realizar un bloqueo selectivo. En ese momento nosotros llegamos, había alrededor de 10 militantes, y lo que fue sucediendo a lo largo de estos días fue en aumento la cantidad y fue ganando en riqueza en las discusiones y la organización y a la vez bueno el carácter confrontativo de lo que se fue realizando. Hubo un momento de tensión, fue el momento en el cual se instaló enfrente donde estaba este acampe un grupo de unos 250 personas promineras, pagados por las empresas mineras y los municipios de Tinogasta y Belén, que recibían elementos y logística por parte de estos municipios, como ser leña, como ser equipos producción de electricidad. Uh-huh. Y por otro lado, carpas que les permitieron música, y permanentes provocaciones hacia el acampe de los militantes luchadores en contra de la mega minería. En todo momento estuvo la policía, pero en horas de la madrugada del día sábado se hizo un despliegue impresionante de mayor presencia policial, infantería y caballería. Esto redundó, finalmente terminó desembocando en un despliegue en el cual se prepararon los efectivos de infantería y la caballería enfrente del acampe donde estábamos nosotros, y una toma de la ruta por parte de este grupo prominero para garantizar el paso de cuatro camiones con neumáticos inmensos, neumáticos de unos 10 metros de diámetro, destinados a los camiones de la mega minera La Lumbrera. Ante este despliegue combinado de personal de la mega minería y de policías, el aparato represivo, estos camiones pudieron pasar. Bernardo, te quería consultar cómo se vivía ese momento en el que hay claramente visible el acompañamiento del gobierno político de los diferentes municipios. Como bien lo señalabas, esto se hizo visible en un comunicado de prensa, pero ¿cómo lo vivían ustedes y cómo finalizó también esto que estaba señalando? Que hoy debemos mencionar, sigue el corte, así lo comunicaban a través de los medios alternativos los vecinos autoconvocados. Te hago una aclaración. Sí. En todo el tiempo que nosotros estuvimos desde el viernes hasta el domingo, no se realizó ningún corte ni ningún bloqueo selectivo. Uh-huh. Porque el corte nunca estuvo planteado, nunca se planteó un corte que significa, bueno, cortar la ruta y no dejar pasar a ningún vehículo, sino un bloqueo selectivo, que significa estar en la ruta y estar atento al paso de camiones que van hacia La Lumbrera para detener solo a esos camiones. Uh-huh. No se realizó ningún bloqueo, justamente por la presencia de todo este aparato represivo y de este grupo tan numeroso y tan también equipado logísticamente, y además con predisposición. Hubo provocaciones, pasamos una noche muy tensa porque se escuchaban insultos, hubo piedrazos, hubo incursiones de esta gente hacia donde estaba en acampe de los militantes en defensa de la vida, y se vivieron momentos de tensión, hubo una organización de seguridad y de postas durante la noche, de esta manera fue que se vivió esos momentos de resistencia y de indignación también, porque sobre todo por parte de aquellos que no habíamos estado previamente, la impunidad con la cual los camiones de las municipalidades de Belén y Sinogasta servían a estas personas que estaban ocupando este espacio y la ruta para evitar, si era necesario, con el apoyo de las fuerzas represivas, para evitar que los militantes evitaran la provisión de estos neumáticos a la minera. Pasaban estos camiones de la municipalidad trayendo leña y trayendo estos equipos para la producción de electricidad. Indignación, por supuesto, por parte de todos los que estábamos ahí, y de un reconocimiento por parte de la gente más que conoce el territorio, de los locales, que, bueno, incluso hasta reconocían caras y de personas vecinos, y pagados, empleados por las municipalidades, y también empleados fuerza de choque pagada por las empresas mineras. Bernardo, ¿sí? En esta situación que estás describiendo, ¿cómo siguen los vecinos? Porque aquí la información que llega a través de un comunicado de prensa es que se está analizando esto de primera instancia, ser visible y denunciar si sucede algo como responsables a la gobernadora de Catamarca y a la presidenta por la integridad física de quienes están tomando esta clara decisión de decirle no a la mega minería. Pero también se mencionaba que se va a hacer el sexto día de acampe en Cerro Negro, en Catamarca. Esto está sucediendo. Por eso, ¿cuál era el clima entre los vecinos, los asambleístas que se estaban sumando al acampe? Bueno, como vos decís, en el acampe de Cerro Negro, que es justamente en las intersecciones de la ruta 60 y 40, a lo largo de estos días fueron llegando militantes de La Rioja, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires y de Santa Fe. Quería mencionar también que en toda esta situación que yo te estaba comentando previamente, también se vieron camionetas de Presidencia de la Nación, del Ministerio de Desarrollo y de ANSES. Mira. Por otro lado, bueno, te quería comentar que en la ruta, bueno, en esa intersección de la ruta 60, sí. Es lo que comunica con el paso a Chile. Por ese lado no venía ningún camión, sino que vinieron por el lado sur, que es la ruta 40, uh-huh. Y por el otro lado de la ruta 60 que va hacia Córdoba. Lo que venían eran cemento y estos neumáticos. Esto venía de la zona sur. En relación a lo que vos me estabas preguntando, se estaban preparando. Nosotros, bueno, hubo un cambio bastante importante en el momento en que nosotros dejamos el acampe, que fue este domingo, ayer, porque llegó un contingente muy importante de La Plata, de organizaciones y agrupaciones universitarias de La Plata, y que luego de que el grupo Prominero había levantado campamento, luego de garantizar el paso de estos neumáticos, levantaron el campamento y las fuerzas represivas se desmovilizaron. Justo luego de que esto sucediera, en el cual dejaron una posta de la policía muy muy poco numerosa, de 3-4 efectivos, fue que llegó este micro con unos 80 o 100 militantes provenientes de La Plata y pertenecientes a agrupaciones y estudiantes independientes de la Universidad de La Plata. Se iban a tomar nuevas decisiones en relación a qué acciones llevar adelante. Por ahora, no sé ustedes, pero nosotros no tenemos información que decidió qué se iba a hacer. Aquí lo que llega, Bernardo, es que se va a realizar un bloqueo selectivo sobre los camiones que ingresan a proveer insumos al movimiento megaminerío bajo la lumbrera en el día de hoy, en el séptimo día de acampe. Esto es lo que está llegando. Esto va a ser en la intersección de las rutas 40 y 60, como vos lo describías. Muy bien. Previamente ya se estaba haciendo lo que ellos llaman un bloqueo informativo, que significa apostarse a la vera de la ruta y pedir a los autos que se detengan como para dar volantes e información al respecto. Esa es la situación y un poco vos estabas completando el hecho de que se está en este momento realizando un bloqueo, que era justamente lo que estaba discutiendo previamente, si bien nosotros no habíamos podido presenciar la decisión final, pero era justamente lo que estaba discutiendo, dado, digamos, el hecho de que ya no estaban esta gente, la patota prominera, por un lado, y que habían llegado más visitantes del resto del país. Sí, además se está haciendo responsable a la gobernadora y la presidenta por si sucede algo en la integridad física de los vecinos autoconvocados que van a hacer esta medida de fuerza. Había por parte del grupo que habíamos estado previamente el garantizar una red que tenía que ver con

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. El día viernes escuchábamos la palabra de Cataño y de Retuerto de la CTA, que realizaba una medida de fuerza por las políticas de la provincia de Buenos Aires respecto al pago del aguinaldo en cuotas. Ahora vamos a escuchar a los legisladores, en este caso Eduardo Santín, radical, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, dice que se acabó la fiesta y ahora se muestra lo difícil que es gobernar sin plata. Se acabó la fiesta, se acabó la plata, y gobernar con plata es fácil. Entonces, más que problemas estructurales, hay problemas de eficiencia. ¿Qué es que se acabó la fiesta? Y la realidad es que la Argentina tuvo momentos donde había ingresos muy importantes, es decir, aumentaba mensualmente la recaudación. Por lo tanto, en vez de haber generado las condiciones para el desarrollo, es decir, en el modelo populista que el gobierno tiene, que trabaja sobre la demanda y no sobre la oferta de políticas hacia la construcción de un modelo sustentable de Argentina, es decir, la realidad es que esto es que como cuando vos tenés un buen sueldo y en vez de ese sueldo gastarlo en educación y en desarrollo de tus chicos, lo gastás en juguetes y en golosinas. Es decir, un día, es decir, se acaba el buen sueldo y el chico lo que está es un gordo fofo que no tiene capacidad para reaccionar. Y está en la sociedad argentina, digamos, en un modelo populista como el que vivimos, es decir, acabada la fiesta, tenemos un parate en la economía, que no es grave, pero es un parate. Cuando se acaba el de ahí parate, bueno, empieza el hambre, porque como no tengo resto, empiezan estos problemas. Entonces, hace 25 años que gobierna el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica del país. Es decir, hay modelos de provincias que se han independizado de la nación. No es solamente que, digamos, está bueno reclamar lo que la nación tiene que dar, pero la provincia de Buenos Aires podía haber tenido políticas independientes de la nación y vivir sin necesidad de estar pidiéndole plata todos los meses a la nación, porque eso que genera dependencia. Ahora, frente a la situación que se vivió la semana pasada del anuncio del fraccionamiento de aguinaldo, ¿no correspondía, por la forma esquematizada de tantos años que la nación gira a provincia para cubrir salario, en este caso aguinaldo, que se hubiera desembolsado 2.800, o hay un pase de factura allí? Digo, la nación desembolsó 1.000, lo cual no es menor. Y la nación no es solo un mango. Bueno, ahí está la cuestión. ¿No desembolsó más porque no tiene margen? La realidad es que desde ese punto de vista, es decir, son muy pocas las provincias a las cuales ha ayudado. Y 1.000 millones es una cifra menor, porque todos manejamos los millones como si fueran moco y pavo, y no son moco y pavo, digamos, son 1.000 millones. La realidad es que lo que no puede pasar tampoco es que la variable de ajuste frente al primer conflicto que yo tengo son los trabajadores. No se puede ajustar, digamos, desde ese lugar. Entonces, me parece a mí que muestra un gobierno ineficiente, sin sentido social. Digamos, la realidad es que el modelo kirchnerista, peronista, es decir, esto de independencia frente a los poderes, la realidad, la dependencia que tiene la provincia de Buenos Aires respecto al poder central es fenomenal. Entonces, A mí me parece que, y aparte del discurso, uno escucha el discurso de Scioli que hizo ayer, mostró que me arrodillo una vez más, ¿no? Es decir, digamos, mostró lealtad a alguien que lo está azotando. Entonces, desde este punto de vista, a los bonaerenses nos genera, digamos, por lo menos penumbra. Así, no vemos que haya solución. Santín, Eduardo Santín, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, dice que la provincia de Buenos Aires debe pensar en un gobernador en serio. Lo mismo que dijo Cataño. Miren la coincidencia. Escuchamos a Santín. Me parece que la provincia de Buenos Aires tiene que pensar en, digamos, gobernadores en serio. Digo, algo más ineficiente que Scioli no ha habido, pero la realidad es que la provincia gobernada por Cafiero, Dualde, Solá, Rucauf, fue igual, digamos, no es que salimos de algunas cosas. Le han puesto una bomba neutrónica a la educación pública la peor del país. Entonces digo, este tipo de cosas tiene que ver con un desgobierno de hace 25 años. Ha hecho crisis ahora, ha hecho crisis porque hay una crisis en Argentina. Entonces, en función de esa crisis en Argentina, repercute en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que hay que reordenar la provincia de Buenos Aires. Cualquier ley de emergencia no tiene que estar sobre los trabajadores. Es decir, hay que ajustar otro tipo de medidas y de estructuras. La provincia deberá endeudarse para salir de esto y a partir de ahí, reestructurar cómo se financia. La provincia tiene elementos para financiarse, así como las petroleras cobran regalías por el uso del petróleo, la provincia de Buenos Aires tiene el uso del suelo y del subsuelo, que en definitiva también debería cobrar las regalías a la nación por esa planta. Digo, y esto me parece que hay que discutirlo. Digo, lo que pasa es que los gobernadores en los últimos 25 años se han volcado a hacerle nada más que fieles a los gobiernos centrales. Entonces, es todo atentado contra los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que frente a la crisis, su llamado de atención, me parece que aparte desnudó a la presidenta frente a la insensibilidad y a un Scioli que es un ineficiente absoluto. Quien también analiza la situación de la provincia es Leopoldo Moró, legislador radical. Analiza la crítica situación de la provincia, habla de lo estructural y la coparticipación de impuestos de esta manera. El déficit crónico de la provincia de Buenos Aires, una situación inmanejable en el sector público, con gastos superfluos, innecesarios, multiplicación de ministerios, secretarías, todo eso implica una burocracia que acompaña ese tipo de inventos y indudablemente, bueno, la situación ha llegado a un límite casi insostenible. Nosotros estamos sumamente preocupados. Además, la provincia de Buenos Aires también viene arrastrando una caída muy importante de la coparticipación, que yo debo asumir autocríticamente se produjo en el gobierno de Armendáriz. Y además un congelamiento de los ingresos que en función del impuesto a las ganancias le correspondían a Buenos Aires. Si hoy siguiera Buenos Aires recibiendo, como recibía antes, el 10% del impuesto a la ganancia, esto significaría un ingreso anual de cerca de 13.000 millones de pesos, y ahora recibe solo 650 millones de pesos porque ese fondo del conurbano quedó congelado. Ahora, la corrección, Moró, después de la autocrítica de usted en la administración de Armendáriz, nunca se llevó a discutir en un plano mucho más severo, salvo en la reforma del 94, donde se establece una nueva ley de coparticipación, lo real para generar condiciones de federalismo y no de centralidad tributaria. Bueno, en realidad debería discutirse en un mismo plano y simultáneamente una modificación del régimen de coparticipación federal, cosa que no es sencillo porque esto requiere de la aprobación de ambas cámaras, pero además de la aprobación unánime de todas las legislaturas de provincia, con una reforma tributaria. Yo creo que estas dos son dos grandes materias pendientes en la Argentina, que tienen un impacto particularmente sobre la provincia de Buenos Aires, en virtud de su tamaño, su población, el Producto Bruto Interno de la provincia, etcétera. Hasta que no se discutan estas dos cuestiones, estos problemas estructurales no se van a resolver. Se podrá encontrar paliativos, como fue en su momento el Fondo del Conurbano, que pretendía compensar lo que la provincia había perdido en materia de coparticipación. Pero además de esto, también hay que hacer reformas estructurales dentro de la provincia de Buenos Aires. Le doy un ejemplo. Hay 54.000 agentes y oficiales y suboficiales de la policía para cubrir 307.000 kilómetros cuadrados de territorio y casi 16 millones de habitantes. Y a la vez hay 62.000 porteros para cubrir 19.000 colegios. Algo falla, digamos, ¿no? Porque si usted divide estos 54.000 policías en tres turnos de 8 horas, le van a quedar alrededor de 18.000 por turno. 18.000 en un turno para cubrir 307.000 kilómetros cuadrados y 16 millones de personas. En algunos casos sumamente concentradas en asentamientos o barriadas muy populosas. Y tiene 62.000 porteros. Es decir, algo está pasando. Y después usted tiene una planta de 320.000 docentes, que es bastante más que la mitad del total de empleados públicos de la provincia, son 550.000, de los cuales en general usted siempre tiene un 10% con carpeta médica y muchísimos en condición de suplentes de suplentes. Entonces, algún día hay que ocuparse de esta cuestión. El problema del justicialismo es que en general se ocupa mucho de la lucha por el poder y poco del Estado. Leopoldo Moró no quiere entrar en la interna del oficialismo y va a hablar de la responsabilidad institucional que tiene la Unión Cívica Radical de este modo. No quiero entrar en especulaciones en torno a lo que puede ocurrir, digamos, en la interna del Partido Justicialista. Lo que yo creo es que es un momento en donde todos tenemos que poner imaginación, desinterés, audacia en resolver los problemas estructurales. Este es un año muy difícil para la Argentina, en donde hay que poner mucha energía para impedir la destrucción de puestos de trabajo. Yo creo que esta es la prioridad. Vamos a tener una restricción fuerte en el desenvolvimiento de la economía, lo está teniendo el mundo, la región. Brasil está creciendo a la mitad de lo que tenían previsto. Ellos el año pasado crecieron al 8%, este año tenían previsto crecer al 4% y están creciendo al 2%. Europa ha tenido en el primer semestre tasa de crecimiento cero. La Argentina está en un momento difícil, donde la economía se ha lentificado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es un momento donde hay que dejar de lado la especulación política y poner mucha energía en, reitero, defender las fuentes de trabajo y tratar de sostener un crecimiento que va a ser pequeño, pero que sea lo suficientemente importante como para que no nos caigamos en el abismo. Yo creo que si este año somos capaces, y digo somos porque a pesar de que uno no está en el gobierno, de todas maneras nosotros tenemos responsabilidades institucionales. Somos un partido con representación en el Congreso Nacional, en la legislatura, en los consejos deliberantes. Y como yo no creo que seamos un partido de oposición, a mí me molesta mucho cuando dicen los radicales son un partido de oposición. Nosotros somos un partido de gobierno, hemos gobernado este país muchas veces y en buenos momentos, con Irigoyen, con Illia, con Alfonsín. Nosotros no somos oficialistas, pero esto no significa que seamos un partido de oposición. Nosotros tenemos que construir, no destruir. Entonces creo que no hay que hacer especulaciones. Ahora, no las tenemos que hacer nosotros y tampoco se tienen que hacer en el gobierno o en el oficialismo. Vamos a pasar, si le parece a mi compañera Cecilia Rodríguez, a Santiago Nino. Donde Santiago Nino va a seguir en sintonía con lo que dice Santín y Moró, no lo sorprende la crisis provincial y menciona que hay que sincerar los números del presupuesto. No nos sorprende. Lo que nos sorprende es que el gobernador recién ahora se dé cuenta. Pero si hago memoria, por ahí en algún momento manifestó que él tenía las manos atadas. Evidentemente él sigue con las manos atadas y no puede hacer lo que quiere o lo que cree que sabe hacer, que es gobernar la provincia de Buenos Aires. Evidentemente la provincia de Buenos Aires está siendo gobernada desde otro lugar. Nosotros cuando votamos el presupuesto 2012, el año pasado, advertimos de las graves graves deficiencias que tiene el presupuesto que se trataba. Por ejemplo, un presupuesto de 113 mil millones de pesos y el cálculo que ellos tenían era de un déficit de alrededor de 6 mil millones de pesos, más o menos. Y nosotros calculábamos en ese momento que en realidad había un déficit de 12 mil, 13 mil millones de pesos. Y lo manifestábamos sin tener información. A eso después sumale el aumento que hubo en los salarios de la provincia de Buenos Aires, el aumento del costo de vida que son para todos los insumos de la provincia de Buenos Aires, calculamos que tenemos un déficit de 18 mil millones de pesos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sí lo preveíamos, nosotros manifestábamos que nos estábamos autoengañando. Nos autoengañábamos cuando nos hacían creer que íbamos a votar una autorización de endeudamiento para la Ruta 6 y la Ruta 6 sigue totalmente destruida y los 1.100 millones de pesos que se requerían en ese momento, nadie, espero que el gobierno sí sepa, que nos puedan sincerar esos recursos a dónde han ido o si se consiguieron los fondos. Yo creo que, además del contexto internacional, que en eso sí es verdad, que el contexto internacional para conseguir fondos es muy caro y muy difícil por las circunstancias que está viviendo, no es menos cierto que el desmanejo que está provocando el gobernador y la poca ayuda que está recibiendo de la presidenta está haciendo que hoy nos estén planteando para tratar esta semana, entre otras cosas, en una ley de emergencia económica que nosotros no hemos recibido todavía. Respecto a esta ley de emergencia que en primera instancia se rechazó, se está trabajando todavía porque es una de las ideas que tiene la gestión de Scioli, habla Santiago Nino, explicó que habló con Scioli respecto a la emergencia económica y esto dice. Personalmente le manifesté al vicegobernador con otros presidentes del bloque que si está la emergencia nosotros estamos dispuestos a sesionar cuanto antes, este martes, estamos dispuestos a sesionar este martes el Senado. Pero la consigna era que esa ley de emergencia tenerla el viernes para poder leer y saber de qué se trata. Sabemos lo mismo que todo el mundo que lee los diarios, que nos van a tratar de hacer votar el desdoblamiento del aguinaldo, cosa que nosotros ya hemos manifestado que no lo vamos a hacer. Y después hay una cantidad de información que son de los medios que algunas pueden ser verdad, otras no, pero muchos de ellos son decisiones que tiene que tomar el propio gobernador. Y son maquillajes, ¿no? Porque vender dos aviones, como leí en un diario. Me parece que ellos han tenido 25 años de gobierno en la provincia de Buenos Aires y no han ido a fondo para demostrar quién gobierna en la provincia de Buenos Aires. Quien gobierna en la provincia de Buenos Aires es la política. En 25 años no hemos podido arreglar la conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires, no hemos tenido un régimen tributario como la gente, estamos destruyendo la educación pública y ahora vamos a arrastrar también a la educación privada que todos, sobre todo yo de General Rodríguez, pero de los pueblos del interior, la educación privada está cubriendo el rol de la educación pública con una cuota de 200 pesos, de 150 pesos, y estaba subsidiada por la provincia de Buenos Aires y en otros casos no, pero en muchos casos sí, subsidiada por la provincia de Buenos Aires, le van a quitar los subsidios y eso va a generar peor educación. Entonces todo el sistema educativo en crisis, ni hablar, bueno, el sistema de salud. Entonces me parece que en la provincia de Buenos Aires hemos perdido 25 años el tiempo. Fíjate, te doy distintas provincias que fueron Santa Fe, con distintos tipos de gobierno. Bueno, tienen una crisis financiera, pero no tiene la crisis política que tiene actualmente esta provincia. La ciudad de Buenos Aires, con todo lo que le hacen y no le hacen a Macri, y todos los desaciertos de Macri, sigue funcionando. Las provincias del interior, a Buenos Aires le giraron 1.000 millones de pesos. A Santa Cruz, era mucho más chica, le giró nada más que 30. También tiene sus crisis, pero no tiene la crisis política que tenemos hoy. Que hay intendentes acá del conurbano que andan diciendo que la presidenta sostiene que Scioli hay que sacarlo. Entonces, nosotros tenemos acá más que una crisis financiera económica, tenemos una crisis estructural importante y en eso una crisis política que es lo que hay que resolver. Ahí escuchamos escuchábamos la opinión de distintos legisladores radicales: Eduardo Santín, diputado nacional de Pablo Moró, y Santiago Nino, legislador provincial. Ya estamos ingresando en los últimos minutos de Recorte Informativo. Nos acomodamos y tomamos lectura del mensaje de Mabel, que nos llegó ahora sí enterito, para escuchar su opinión respecto a una de las notas que hoy reproducíamos en la mañana de la 90.1, que era la cobertura de lo que había pasado en el Club Defensor del Chaco, la palabra de los legisladores a nivel nacional y la palabra de Fabián Ferraro, referente de Defensor del Chaco. Nos acomodamos y regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Llegaba el mensaje de Mabel, que fue dificultoso tomar lectura en el día de hoy. Sí nos llegó el que daba su opinión de la no lectura del mensaje. Ese llegó enterito. Lo otro, teníamos grandes inconvenientes para tomar lectura. Lo que nos decía Mabel a través de la escucha de las notas que realizábamos en el Club Defensor del Chaco es puro discurso, pero a nivel ciudadano nadie hace nada por los niños para ponerlos a prueba. Les mando mi número y dice que lo digamos al aire: 469-1492, porque es parte de un proyecto que ella lleva adelante, que es PAM, Participación de Asociaciones para los Niños en Emergencia. Es, vuelvo a repetir, 46-91-49-7. Ese es el teléfono que estábamos mencionando, que te podés comunicar para poner a prueba esto que dice, que es puro discurso, pero a nivel ciudadano nadie hace nada. Y algo de esto se reproducía el día viernes cuando hablábamos con Clara Mungay respecto a los chicos en situación de calle, donde no hay ninguna decisión política de modificar esta realidad. Y tampoco había, cuando le consultamos a los legisladores que se acercaron al Club Defensor del Chaco, una instancia de construcción de alternativas. Hace un año sin quórum. Y esto se está notando a nivel nacional, provincial y municipal. Estamos cerrando la jornada del día de hoy en la 90.1. Quédate con la programación de esta radio recuperada el día lunes. ¿Qué vamos a escuchar, Cecilia Rodríguez? ¿Qué le regalamos a los oyentes como cierre? Dígamele. Hago la pausa para que me lo diga. Las Manos de Filippi, Ballenas, un grupo que le gusta mucho a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Y vamos a irnos con Las Ballenas, por cierto. Nosotros nos encontramos en el día de mañana, seguramente ya en Buenos Aires, nuestros compañeros Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, que estuvieron en Catamarca y escuchábamos su palabra, y también reproduciendo y preparando perfiles para el día de mañana. Todo es mañana, un martes agitado como todos los martes. Hoy es lunes y nos retiramos de esta manera con Ballenas, La Mano de Filippi, quien hizo el programa el día de hoy, Cecilia Rodríguez, producción periodística y operación técnica, quienes habla Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el día de mañana. Nos escuchamos en el día de mañana en esta radio recuperada. Que guardan la latita para reciclar. Ejército pelotudo, no compré los soles, a los dos no le hace mal. Que me importan las ballenas, que me importan los pingüinos. Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifista. Ejército